El diaconado. Este es el tema que hoy quería yo explicar un poco, porque hay tantas cosas que explicar que se necesitarían muchos sermones, porque muchas son las riquezas que Dios ha puesto en el primer grado del orden. Como bien sabéis, el sacramento del orden sacerdotal tiene tres grados. El primero es el diaconado, el segundo es el presbiterado y el tercero es el episcopado. Los diáconos, todos los sacerdotes, antes de serlo, hemos sido diáconos. Los diáconos existen porque Dios ha querido que en este sacramento haya este primer orden, aunque sea al menos por un tiempo. Aunque sea al menos por un tiempo, pero que no se lo saltara. ¿Por qué? Porque el diácono está para servir. Y quiere que todo aquel que tome sobre sus hombros el sagrado sacerdocio antes, recuerde que tiene que ser diácono. Antes de sacerdote debe ser diácono. Antes de ofrecer a Yahvé, a la Santísima Trinidad, la ofrenda del Cordero Pascual, debe servir. Y el diaconado permanente creo que es una riqueza verdaderamente preciosa. Siempre ha sido de las cosas que a mí más me han llamado la atención para bien. El que Dios suscite personas en el primer grado del sacramento. Personas para servir. Personas que ellos expresan en su vida el servicio de Cristo. Otros expresan otras cosas, pero el diácono expresa el servicio. Y es una persona ya sagrada, se ha consagrado a Dios. Ya sabéis que los diáconos permanentes pueden estar casados porque no desdice un sacramento del otro sacramento. Y el diácono es maravilloso porque puede porque así lo ha determinado la Iglesia, puede disfrutar de las alegrías de la familia y al mismo tiempo disfrutar de las alegrías del sacerdocio en el primer grado. Porque el diácono es un sacerdote en el primer grado. No es sacerdote en cuanto que no ofrece la ofrenda en el altar. Eso es cierto, pero sí que tiene el primer grado. Si todos los creyentes en Cristo bautizados tienen el sacerdocio común de los fieles, el diácono lo tiene en un grado cualitativamente distinto. Cualitativamente distinto y muy superior. Por eso el diácono además forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Ellos son parte de la jerarquía. Podrán ser más o menos considerados, pero Dios lo sabe. Ellos forman parte de la cabeza de la Iglesia, en sus puestos. Y por eso los diáconos pueden vestir con las vestiduras clericales, clériman o incluso sotana, porque son auténticamente clérigos. Y no es una concesión, no es algo que bueno, no, son auténticamente clérigos. Vestirán de esa manera en los momentos que ellos lo consideren adecuado. Pero son clérigos y cuando quieren pueden vestir como lo que son. Y el diácono permanente, pues en las parroquias, bautiza, casa, puede celebrar funerales, puede predicar, puede bendecir y hacer muchas otras cosas que a lo mejor ya las hacía antes de ser diácono, pero que desde ese momento forman parte de su oficio como clérigo. Es verdad que no pueden decir misa, ni tampoco pueden dar la unción de los enfermos, ni tampoco pueden confesar. Pero tampoco lo podía hacer eso el sumo sacerdote del antiguo sacerdocio. Y era sacerdote, era una persona sagrada. En ese sentido, casi podríamos decir, sin ninguna duda, que el diácono tiene un sacerdocio superior al del sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Un sacerdocio, sin ninguna duda, superior. Y el diaconado hay que valorar, es un tesoro. Y hay personas con vocación de Dios a este sacramento. Dios le dice, yo quiero que tú seas diácono. No es que se les ocurra o es una ilusión, o es una vocación. Una vocación que ornará su alma por toda la eternidad, porque es un sacramento que imprime carácter en el alma. Así que, indudablemente, yo me alegraré muchísimo de que en los próximos años, aquí en España, pues crezca el número de diáconos. La verdad es que aquí en España prácticamente no hay. En otros países hay más, pero aquí no. Sin embargo, esto tendrá que cambiar. Esto tendrá que cambiar y cada vez los diáconos además ejercerán más funciones, dado que es un hecho que las vocaciones sacerdotales han disminuido de un modo radical y no se recuperan en este país. Sin embargo, los diáconos pueden ayudar a la Iglesia y ayudar en cada parroquia y ayudar en las diócesis en las cosas generales que les encargue el obispo. Pero en cada parroquia la ayuda puede ser fantástica, ya que el diácono, pues el sacerdote la mayor parte del tiempo no está haciendo las cosas que solo puede hacer el sacerdote. El 95% del tiempo del sacerdote hace unas funciones que, aunque las haga el sacerdote, son funciones diaconales. Con lo cual, allí en la parroquia donde haya un sacerdote y un diácono, tiene esta inmensa posibilidad de duplicarse el tiempo del sacerdote. Tenemos que orar para que el Señor envíe también este tipo de vocaciones y sea tenida esta vocación en la estima en la que Cristo estima este tesoro que entregó a la Iglesia. En las antiguas tumbas de los obispos, esas tumbas tan bonitas de piedra medievales, debajo de la casulla aparecía siempre la dalmática. Los obispos, arzobispos, cardenales, quien fuera, cuando iba a celebrar un gran pontifical, por encima del alba siempre se ponía la dalmática, para recordar, yo soy diácono. La dalmática, encima, además la dalmática se veía por debajo, encima la casulla, sin ocultar la dalmática, y la mitra como obispo. Creo que era un simbolismo muy bonito, muy bonito. Pues que todos nosotros pidamos estas vocaciones de las que tan necesitada está esta Iglesia española con tan pocos sacerdotes, y sacerdotes que llevan, no exagero, 15 pueblos, 10 pueblos, 9, y que ciertas mentalidades cambien y acepten las cosas tal como Cristo las puso, como un tesoro, como algo que hay que promover, como algo que es muy bueno. Que la Virgen María envíe, no que envíe diáconos, que envíe muchos diáconos a la Iglesia española. Esa es nuestra sincera petición.